¿Querés saber curiosidades sobre la seguridad del automóvil? Escuchemos a Cristian, que nos va a sorprender. Bienvenidos a El Retrovisor. Bueno, estamos acá en El Retrovisor. A ver, Cristian, ¿con qué nos vas a sorprender hoy? Hola, Nico. Saludos a la audiencia, al equipo. ¿Cómo andan todos por ahí? Bien. ¿Y vos? Bien, todo por ahí. Todo bien por acá. Bueno, en el retrovisor continuamos con el tema de la velocidad, el tema del día, el tema de las velocidades máximas, y vamos a hablar de ese dispositivo que tenemos en el auto para medirla, y que hay algunos que lo tienen como un adorno, digamos, y otros que lo usan realmente y van fijándose límites, ¿no?, del velocímetro. Sí. Y vos sabés que yo tengo un recuerdo del velocímetro cuando yo era chico, no sé si ustedes hacían lo mismo, se acercaban por ahí a la ventanilla de un auto y se fijaban a cuánto estaba graduado de máxima el velocímetro y decían, ese auto va a esa velocidad. O sea, de niño me hacía creer que un Torino iba a 240 kilómetros por hora y estaba lejos de la realidad. Pero era el pensamiento de chico. Y vos sabés que detrás de esa curiosidad y detrás de este instrumento hay un par de mitos que me gustaría traer el día de hoy. Dale. Y mira, te cuento el primero. ¿Viste cuando vos te juntás en grupo de amigos, un asado de por medio? Lo vamos a poner a Leandro como asador, ¿no? Por supuesto. Porque nunca, es lo único que voy a aparecer. Charla va, charla viene. Y uno dice, yo a mi auto lo puse a 160 kilómetros por hora. Otro dice, no, yo al mío 180 kilómetros por hora. Además de que están infringiendo todas las leyes ya contando la anécdota, porque no podrían ir nunca a esa velocidad. Si lo que ellos dicen es lo que le marca el velocímetro, ¿eso sería la velocidad real del auto? ¿Ustedes qué piensan? Qué bueno, yo creo que sí, porque para eso está el medidor, ¿no? Claro, no, pero que quizá algún error o algo que no. No, vos sabés que no. Esa velocidad que lee esa persona es mayor a la que va. Ajá. Y hay una explicación fundamental por la que los velocímetros mienten o marcan de más. Y es porque tienen expresamente prohibido marcar de menos, marcar lo contrario. Y como es imposible que bajo toda circunstancia marquen la velocidad exacta, porque tiene siempre un error, la única posibilidad a la que les deja una norma, o sea, como están normados, es indicar de más siempre. Así se reduce el riesgo de que los conductores vayan más rápidos de la velocidad real permitida en ruta, de forma involuntaria, por ejemplo, pero tampoco podría dejar que los velocímetros indiquen una velocidad muy inferior a la real, porque entonces ningún conductor los tomaría en serio como referencia. Claro. Sí. Y hay una normativa europea que regula todos los fabricantes de velocímetros y nos marcan hasta qué punto los velocímetros nos pueden mentir. Y lo que dice la norma es que el engaño, digamos, puede ser como máximo igual a la velocidad real multiplicada por 0,1, es decir, un 10%, más otros 4 kilómetros. Es decir, que sería legal que un coche circulara a 120 kilómetros reales, indicándonos 136 kilómetros por hora en el velocímetro. Claro. Uh-huh. ¿Qué es lo que uno ve entonces, con el GPS, no? También, cuando el ve con el GPS se nota, ve la diferencia. El GPS también tiene su error. Porque cuánto toma la lectura. Tiene un delay, capaz está marcando unos metros atrás. Claro. Tiene un delay. Entonces, podemos decir que los velocímetros que traen los autos, aunque sean muy sofisticados y modernos, nos mienten a propósito. Ajá. Claro. Y el otro mito. Como abogado también tenía su propósito. No, vos te equivocás con el abogado. El abogado no se equivoca. Hecho acá. Y vos sabés que el otro mito, la leyenda urbana, Y bueno, acá te voy a tener una mano con esto, Nico, porque yo ya tengo una idea formada. El velocímetro, cuando hay un accidente, ¿se queda marcando la velocidad de un accidente? O sea, ¿queda congelado con la velocidad del accidente y dice quedó clavado en 180 kilómetros por hora, por ejemplo, iba a esa velocidad? Es como Pues el lo he reloj visto en del muchos Titanic. artículos, en muchas noticias que muestran la cámara, enfoca el velocímetro y dice sí, iba a 240, presupone el periodista, ¿no? ¿Vos qué opinión tenés siendo experto en esto, Nico? No, yo lo tengo estudiado el tema, ¿eh? Y no marca no queda en la velocidad. La que marca es una velocidad ficticia, porque a veces la rueda se levanta y gira loca y te marca una velocidad un poquito más rápida de la que iba. O a veces, nada, gira más despacio y te queda una velocidad menor. Sí, es la misma idea. Para mí no tiene relación porque también un golpe importante como un accidente, que además, ponele el impacto, puede haber un vuelco, la aguja se puede Sí. soltar y quedar en cualquier sitio. Sí, lo que sí hay es que si desarmás, para poder verlo, ¿no? Si desarmás el tablero y lo pones en un microscopio, lo que vas a ver es cuando chocas, la aguja impacta en el plástico o en el acrílico que está delante, y eso se ve con un microscopio, ¿no? No lo ves con ojo, con lupa, muy suave, casi nada, y podría llegar a ver ahí la velocidad a la que estaba marcando el velocímetro antes del impacto. Claro, pero esa marca tampoco corresponde con la velocidad. O sea, No, bueno, yo, está exagerada, ¿no? porque Un digo, 10, un 10 más 4 kilómetros, un 10% más 4 kilómetros. sería raro que vos choques y no llegues ni a tocar el freno. O Ah, sea, yo bueno, creo que también. en todos los Sí. choques un poco de freno siempre hay. Sí, no Y en ese siempre, ¿eh? momento el O sea, velocímetro. muchas veces hay y muchas veces no, porque no, si te Ajá. sorprende el impacto, No, no, vos no claro, llegás a sí. apretar el freno y era la velocidad que Pero entiendo que venías. en muchos sí. Y si vos, bueno, tenés ABS o bloqueás las ruedas, que el velocímetro sería cero No. mientras hasta que se detiene el vehículo. Si tenés rueda que bloquea, si tenés ABS, entiendo que no. Sí, igual ya ninguno bloquea. Ya no hay ningún auto que bloquee ahora, ¿no? Salí a la calle. No, bueno, los autos viejos, pero ya de hace como, no sé, 5 años atrás, desde hace 5 años hasta ahora, son todos obligados por Es GPS. legal el Sí. ABS, sí. Sí. A mí me parece que es un asunto de física, matemática, observación en el terreno de las marcas de frenado, bueno, y otras cosas. Pero para mí el mito de la aguja clavada que marque la velocidad del accidente no es verdadero. No, es falso, es falso. Ajá. Sí. Es falso. Sí. Yo lo he comprobado, ¿eh? He visto agujas clavadas y he hecho la cuenta de la marca que dejaron en el piso y da bastante distinto, digamos. Bastante distinto. Bueno, espero que este par de curiosidades les haya gustado, que contamos hoy sobre el velocímetro y bueno, como dijeron recién, el exceso de velocidad no solo puede provocar un siniestro de tráfico, sino que también lo agrava en la mayoría a los casos y las consecuencias y posibles lesiones si vamos a mayor velocidad. Así Perfecto. que respetemos las velocidades máximas y nos vemos en el próximo retrovisor. Dale, dale, buenísimo. Bueno, hasta Muchas la gracias, Cristian. próxima. Gracias, Cristian. Nos Chao. vemos. Chao. Esto fue El Retrovisor. Una mirada hacia atrás para andar bien.